veces, Candela, y algo que me pasa con mi voz es que a veces cuando la escucho grabada no la reconozco.